sintonizan Cusey Radio desde Guadalajara, México. Frecuencia experimental desde radio.cuseynetwork.net. Cusey Network Radio. Ha llegado el momento, la hora más internacional del radio por internet. Destino 110, con sus anfitriones Raúl Serrano y Josué López. Así que manténgase en sintonía durante este viaje mágico y misterioso y recuerde, no saque manos ni pies del vehículo en ningún momento. Esto es Destino 110. ¡Comenzamos! Más de Destino 110, hoy en ausencia del staff original de este programa, mi nombre es Mario Javier González, mejor conocido como La Survivor por estos rumbos. Queremos agradecer a Julieta, que es nuestra invitada de hoy. Saluda, Julieta. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Ok, bien, pues el país, el programa de hoy está dedicado a dos destinos, dos destinos que tuviste. ¿Hace cuánto que fuiste de intercambio? Ah, mira, yo primero me fui a intercambio a Turquía, eso, si mal no recuerdo, fue por ahí en el 2011, en enero del 2011. Estuve por ahí 4 meses y después me fui a Eslovaquia. En Eslovaquia estuve ya un poquito más de tiempo y bueno, pues total que fuera del país me aventé más o menos como 1 año y medio y pues la experiencia fue padrísima. O sea que prácticamente tienes, no hace mucho que acabas de regresar. Pues ya va a ser un año en abril. Sí, creo en abril, va a ser un año, ando un poquito peleada con las fechas, pero sí, algo así. Oh, qué interesante. ¿Qué fue lo primero, cómo decirte? Aquí en este programa se tienen algunas secciones. El primer segmento, que es en el que nos encontramos, la primera pregunta es el shock cultural. Tú no tuviste uno, tuviste dos. ¿Cuál fue tu...? Tuve 3, porque cuando regresas después de tanto tiempo, tienes tu shock cultural en México también. Ah, eso. Fíjate que eso nunca nos lo habían contado. ¿Cómo crees? No, sí es muy común. Ah, entonces, bueno, digamos que el primero que tuviste al llegar a Turquía. Sí, mira, creo que fue como en Turquía, fue algo un poquito más complejo de asimilar, porque fue algo que me sucedió muy rápido. O sea, yo estaba trabajando, tenía un empleo aquí y todo, y bueno, de repente decidí irme y fue pues en un transcurso tal vez de unos 20 días entre que me mandaron el primer contacto de allá, yo dije que sí, mi trámite de visado, etcétera, pues total que ya estaba por allá yo. O sea, en 20 cenando días, con musulmanes, ¿no? En 20 días te dije, en 20 días fue el cambio de ¿quieres ir a Turquía? Sí, bueno, realmente sí fue una experiencia, especialmente Turquía a mí me encantó. Hablando de shock cultural, pues creo que pues de entrada es una cultura totalmente diferente, desde la religión, que pues finalmente marca mucho pues lo que es una sociedad. Allá pues son musulmanes, entonces todo fue como muy es bastante diferente. Diferente y no, porque por ejemplo tienen valores que tú te podrías imaginar como que los tenemos aquí en México y que tal vez no los tienen allá, como por ejemplo uno muy fuerte que creo que los mexicanos tenemos, que es el de la familia. Y bueno, pues allá lo ves y realmente tienen el mismo esquema, el papá, la mamá, los hijos, y son digamos también muy tradicionales. Son muy tradicionales a la familia nuclear. Así es. No son tan separados como, no sé, las culturas europeas o los japoneses. Sí, y bueno, pues obviamente la parte de la religión, o sea, pues mezquitas por todos lados. Turquía, digamos que lo puedes dividir como en dos áreas. Sí, de hecho, es el país que está en dos continentes, está en Europa y está en Asia. Así es, pero además de eso, Turquía tiene como muy, digamos que aspectos muy diferentes. La Turquía del Este, que es una Turquía pues como todavía más arraigada a las ondas árabes. Digamos que están del lado pegado a Asia, son más conservadores con respecto a sus tratados musulmanes. Y digamos la parte liberal está pegada al Mediterráneo. Sí, pues todo lo que es la parte de Estambul, o sea, es una ciudad totalmente cosmopolita. Sí encuentras obviamente pues personas con la burka y todo este tipo de cosas, ¿no? Pero también pues te encuentras personas que tienen un estilo de vida totalmente occidental, y pues es, digamos que fuera de eso, pues del hecho obviamente de ver pues la gente de las calles que son diferentes, las mezquitas, la cultura, lo que comes, todo ese tipo de cosas, pues digamos que no es, sabes, que tan diferente cuando lo pones a ver como que desde la fotografía más grande. ¿En qué parte de Turquía estuviste? Yo estuve en Izmir, que es el segundo puerto más importante de Turquía. No sé cuánta, no sé, por ejemplo, Estambul, que es la capital, pues digamos que es lo equivalente aquí al DF, y Izmir es pues lo equivalente a Guadalajara. Es una ciudad más o menos de la misma densidad de población, y es la que sigue, creo que, de población respecto a Estambul. Ah, ok, digamos que como bien hiciste la comparativa, Guadalajara con esa ciudad, así es, misma densidad de población, es una ciudad importante, no es la capital, así es que hay menos caos, pero hay todavía un poco de caos. Sí. ¿Qué diferencias viste notablemente con, a pesar de que es una, digamos, era la ciudad B del país, comparado a la ciudad B de México, que es Guadalajara? Sí, bueno, nosotros los mexicanos creo que tenemos la fama de que manejamos mal. Bueno, después de que yo fui para allá, dije, no, manejamos excelentemente bien, ahí sí que del tráfico es un caos. Me gustó mucho el ambiente de la ciudad, es muy padre porque es una bahía, entonces de repente para trasladarte de un lado a otro de la ciudad tienes que tomar ferries, y como que todo el ambiente es pues estar en el mar, vendedores, allá venden mucho lo que es el chai, el té, con un pan que ellos le llaman gebre, quesos y todo, es muy común como encontrártelos en la calle, y es como muy estético todo de repente, de los vendedores de este tipo de cosas, y la gente tomándose el té en el ferry, de un lado a otro, ¿no? ¿Qué diferencias vi? Pues fíjate que son pues muy similares, en el sentido de, te digo, es una ciudad también con una población pues muy alta, de repente caótica. Yo pienso que la principal diferencia es que todavía tienen como que este contacto de repente con la naturaleza, porque tienen como que la playa ahí, es un ambiente un poco más relajado, que es pues que te da básicamente. ¿Tuviste oportunidad de ir a la playa? Yo cuando estuve en Turquía estuve en bueno, no fue invierno como tal, pero sí era como una temporada que estuvo un poco fría, entonces no se antojaba. No, tienen playas muy padres, o sea, que las puedes comparar con griegas o con playas de las mejores, y bueno, pues realmente es un país con mucha diversidad y muy muy bonito, muy interesante. Además, tiene un background histórico pues muy importante, y pues mucha gente de repente lo desconoce, ¿no? Turquía pues ya los últimos años como que se ha vuelto un poquito más turística, pero yo pienso que a lo mejor unos 7 años atrás no era tan nombrada, pero pues hoy en día sí. Entonces realmente es un país que, bueno, yo he tenido la oportunidad de conocer varios países, pero Turquía ha sido uno de los que yo recomiendo ampliamente. Oh, muy bien, muy bien. Y por ejemplo, ese fue tu primer show. Ya nos queda un minuto para terminar el primer segmento, pero vamos como poniendo el preámbulo para el segundo. ¿Estuviste alrededor de 4 meses en Turquía? Sí, más o menos 4 meses. Digamos que ya te ibas acostumbrando apenas a, no sé, desde el idioma hasta el estilo de comida, no sé, ya te estabas, digamos, adaptando cuando viene, ¡pum!, el siguiente cambio y vámonos a otro país. Así es. Bueno, eso va a ser el preámbulo para el siguiente segmento. Ahora vámonos con música. Señor Ángel, ¿puede decir qué tenemos de música el día de hoy? Vamos con Modus de Usmep, ¿les parece? Ok, perfecto. ¿Sí salió al aire o lo repito? Ah, ok, muchas gracias, señor. Bueno, pues están en Destino 110. Regresamos. Zlé byť bez teba. Chýbaš mi a to bolí, a žiadny doktori mi pomôcť nevedia. Aspoň malé znamenie, áno alebo nie, či vôbec šancu mám. Stačí prstom ukázať, samé nezmysly, dochádza nám kyslík a už sme celkom na dne. Pripútaní v sedadle, letíme v lietadle, čo o chvíľu spadne. Možno je to zbytočné, no ja dúfam, že nie, vrátiť sa to dá. Všetky naše znamenia nám isto povedia, že život zmysel má. Estás escuchando Kusei Network Radio a través de kuseinetwork.net. Porque Toastmasters es para todos los jóvenes de 15 a 90 años. 2.0. Donde se hacen los líderes y muchos cambiamos la historia. Escúchanos todos los miércoles de 5 a 6 por Radio Kusei. No te pierdas todos los miércoles. Oye, chavo, ¿esto no es gusto? No, tipo, estamos en el 2012. Creo que me excedí. Su viaje en el tiempo no era nada bueno. Viajes en el tiempo. Todos los miércoles a las 11 de la mañana. Solo aquí en Radio Kusei. ¿Tú eres creyente? ¡Lisa! ¿Qué haces ahí? ¡Préstame a Buda, Jesús, con esponja! ¡No puedo ser exigente! Night Bolters. Creemos en Bob. Que el ska no muere, solo se transforma. Sábados de ska y de reggae. Sound System 69. Todos los sábados a las 2. A través de kuseinetwork.net. ¿Tienes una banda independiente y quieres que te escuchen? Sintoniza Subterráneo Radio. Viernes 12 del día a través de Radio Kusei. La música que nos conecta. Kusei Network Radio. Bueno, estamos de regreso en el segundo segmento de Destino 110. Y cuéntanos, Julieta, nos quedamos en el bloque anterior. Digamos que ya te estabas acostumbrando a lo que era... digamos la cultura en Turquía, y de repente, ¡pum!, otro destino. Así es, sí, me fui, después de eso me fui medio sorpresivamente porque no estaba planeado a Eslovaquia. De hecho, perdí mi vuelo de regreso porque pues decidí perderlo para quedarme por allá. Y pues sí, me fui de Turquía a Eslovaquia. Estando allá te surgió la oportunidad de, oye, ¿sabes qué? ¿Cómo ves? Hay oportunidad de que te vayas a otra parte. Sí, el plan original era, bueno, pues yo iba a ir a Turquía, iba a viajar un poquito, ahora sí como ya nada más de... En Turquía estuve en un proyecto profesional, pero después de eso el plan era más o menos viajar unos 15 días y regresarme para México, ¿no? Pero pues ya estando allá surgió la oportunidad de irme a trabajar a Eslovaquia, y así fue como me fui. Eslovaquia, ¿qué aprendiste tú de Eslovaquia? Porque así como fuera del aire comentamos de que A nosotros muchas veces nos ven raro, que no saben ni dónde estamos. Pues si muchos, uh-huh. le preguntas a muchos mexicanos, realmente dicen, ¿sabes? Sé que Eslovaquia está en la parte oriental de Europa, y que hubo muchas broncas hace como 15 años y de un país se hicieron 25, y es lo que sabe la gente. Sí, bueno, fíjate que ahorita que mencionas este tema de que de repente mucha gente no ubica a México, es una sorpresa como grata que a los países en los que visité siempre como que México es como un logotipo de... pues del mexicano alegre, de la calidez y todo ese tipo de cosas. Nunca me tocó conocer a alguien que no ubicara dónde estaba México. Y de Eslovaquia concretamente, ¿qué aprendí? Yo estuve en una ciudad que era la segunda ciudad más grande después de Bratislava, que es la capital. Se llama Košice. Y yo cuando me fui a Košice realmente no tenía... yo sabía que Eslovaquia estaba en el centro de Europa, pero no sabía, o sea, Košice... literalmente lo puse en Google para ver de qué se trataba. Y bueno, pues básicamente pues es un país que ha tenido como que muchos cambios recientes. Pues primero, antes lo que era Checoslovaquia, que era pues República Checa y Eslovaquia, así es. Y bueno, pues pasaron por alguna transformación desde el socialismo hasta hace poco se convirtieron ya en un régimen capitalista. Lo que es curioso ahí es que de repente tú ya ves como esos vestigios del socialismo, o sea, los edificios que son casi todos iguales, gente de mi generación que te platica que su papá pues literalmente lo vivió y que de repente, o sea, era de que en el mes fulano pues había naranjas para todos y solamente en ese mes y le tocaba dos a cada uno, ¿no? Entonces para mí era como que nosotros tenemos mucha la cultura de Estados Unidos, que eso también me di cuenta, de México. Que tal vez no somos tan tradicionales o tan, digamos, íntimos como pensamos, porque la cultura de Estados Unidos nos ha estado ahora sí que entrando por todas partes. Uh-huh. Y sí tenemos una tendencia muy al capitalismo, ¿no? Y al consumismo de repente, y estamos como que muy update en cuanto a nuevos, productos que salgan por el vecino, ¿no? Y allá, pues sí, de repente como que veías que era, dentro de todo el desarrollo que pudieran tener y todo, pues todavía tenían como esa onda de ese vestigio del socialismo, que pues era evidente en muchas ocasiones, ¿no? Desde lo que comían, por ejemplo, a mí me llama la atención que no, para ellos no es muy común, y no es porque ahora no lo puedan tener, sino que por su contexto histórico como que ya lo ven como raro, tener, no sé, tomar jugos naturales, porque antes inclusive las raciones de estaban casi casi contadas. Así es, o era así, todos tenemos esto y todos iguales, ¿no? Entonces, detalles así, por ejemplo, como ese que te cuento, pues eran chistosos para mí, como que no me lo imaginaba, sobre todo verlo tan reciente y en un país pues europeo, ¿no? En el centro de Europa, que pues tenemos esta referencia de desarrollo, etcétera. Se me hacía pues raro, ¿no? Interesante. Sí, de hecho, te comentaba en programas anteriores, vino una chica que se fue a República Checa, que era precisamente del uh-huh. a un ladito donde estabas. Sí. Y precisamente nos dijo que este país, igual, pasó por, digamos que a comparación de Eslovaquia, digamos que es un poquito más desarrollado todavía. Uh-huh. Pero nos dijo que por no estar en lo mismo de la zona euro, este país tenía la oportunidad de que, ay, quiero irme de fin de semana y nomás, no sé, un chico inglés, tengo el fin de semana, un fin de semana largo y tengo 200 libras, República Checa, una cerveza me sale, yo compro 5 cervezas con una libra, o sea, está el digamos que tiene ese plus, ese bonus de que te dan más servicios por poco dinero. Sí. ¿Cómo viste tú la economía ahí en Eslovaquia? Uh-huh. Mira, la economía es una economía que se está, bueno, cuando yo estuve ahí era una economía que iniciaba a levantarse. Digo que ellos entraron como tal en un régimen ya, bueno, de hecho entraron en la Unión Europea en 2004. Y dejaron todo su régimen de socialismo recientemente, en el 93, si no mal no recuerdo, algo así. Entonces ya tienen muy reciente esto, ¿no? Fue, por ejemplo, si tú comparas lo que es República Checa con Eslovaquia, Eslovaquia tiene una economía más sólida desde que se integró a la Unión Europea, pero obviamente es como, o sea, los europeos de países como Inglaterra, Francia, Alemania es un paraíso, todo lo que es el de Europa, ¿no? No solamente Eslovaquia, sino, no sé, incluso Serbia, República Checa inclusive, porque sí es una forma de vida como mucho más barata comparada pues con estos países, y pueden tener así como dices tú, ¿no? Se van a comprar su cerveza por 2 euros cuando acá pues les salen 15 o 10 o 8, ¿no? Y sí es un atractivo como muy, muy fuerte para los turistas irse, sobre todo como para la onda de la fiesta por esos rumbos. Sí es algo como común. En cuanto a la, específicamente a la parte de la economía, es una economía que está creciendo, o sea, comparada con tiempos anteriores, es lo que tiene una economía un poquito más estable a lo que fue su historia, y pues desarrollándose poco a poco, ¿no? Okay, bueno, cuando llegaste a Eslovaquia, ¿dónde fue tu estancia? ¿Te quedaste, no sé, con un roaming, con alguna familia, uh-huh, en un hotel? Fue muy gracioso porque, como te dije, que fue una decisión que tomé como muy, muy rápido. No estaban preparados para recibirme allá. Yo tuve una entrevista, no sé, un viernes, me dijeron, te necesitamos aquí el martes. Le dije, oye, dame chance, llegó el miércoles, llegué el miércoles y fue así, ¿no? Pero ellos tampoco estaban preparados. Normalmente en esta organización por la cual hice todo esto, que se llama IASEC, pues normalmente hay una persona pues ya que tiene tu lugar donde vas a dormir ubicado, etcétera, ¿no? No llegas a la brava. Sí, a ver, ahora que pero bueno, yo sí llegué como un poco a la brava por toda esta situación. No la brava en el sentido que me dejaron, al contrario, o sea, siempre tuve mucho apoyo de parte de la organización. Pero sí en el sentido que me dijeron, oye, ¿sabes qué? Te voy a poner ahorita en un sofá aquí, en lo que vemos dónde vamos a rentar tu departamento, ¿no? Y en un principio llegué a un departamento en el que había otros interns de IASEC, y fue una experiencia muy divertida porque eran puros europeos, pero pues traían su ambiente totalmente así como que pues muy diferente al mío, ¿no? Entonces era un belga, era un estoniano, un portugués, un amigo mexicano, no recuerdo, éramos como, ellos ya vivían ahí como unos 4 y pues yo era como la quinta que se iba a quedar en el sofá. Ahí me levanté como unos 15, 20 días y ya después pues me fui a rentar en un departamento con otros por amigos, fin, ¿no? Por fin tu lumbar descansó feliz. Así es, sí, pero sí me aventé lo que nunca me imaginé, unos 20 días en un sofá, que está muy cómodo, pues, pero... Ok, sobre todo que es esa mezcla de, pues, más de 4 culturas, bien dices que era un belga, un portugués, el otro tipo... Un estoniano. De Estonia. Mira, fue en Eslovaquia, fue una experiencia muy, muy padre, porque algo que te ofrece ya sé como tal es como esa diversidad cultural, y eso fue algo que experimenté muchísimo ahí, porque en ese departamento, por ejemplo, estaban viviendo ellos, pero nosotros llegamos a estar conviviendo en una mesa 15 nacionalidades diferentes, ¿no? Y era gente que veías todos los días, era, no sé, un egipcio, ahora sí que te encontrabas de todo lo que te puedes imaginar de Latinoamérica, o sea, de chilenos, argentinos, etcétera, etcétera. Entonces fue una experiencia muy, muy interesante, porque estabas en un lugar, pero en un lugar en el extranjero, o sea, Eslovaquia, pero al fin de cuentas todos los que estaban ahí contigo, ese grupo, eran todos extranjeros, y de repente pues uno sacaba... al final estaban todos en un país que no era el propio. Así es. Todos rodeados de extranjeros. Así es, enriqueció muchísimo la experiencia ese hecho. Y fue, bueno, una de las mejores cosas que he hecho en mi vida. Ok, bueno, ahorita ya vamos al final del segundo segmento. Pero regresando, ¿qué te parece si nos cuentas un poquito de tu proyecto? Ya nos contaste el proyecto en Turquía, ahora el proyecto en Eslovaquia. Uh-huh. Ok, perfecto. Pues entonces nos vamos a música. Señor Ángel, ¿qué es lo que sigue? Vamos con algo de Jana Kirchner. Esto se titula Be Good Sameste, aquí en Destino 110. Bueno, pues continuamos. Možem dihat, a cijela je noć. slzy. Až duše z toho bolí. Všetko je tu odsúcie, slova aj dotyky. Všetko je tu odsúcie, keď tu nie si ty. Všetko je tu odsúcie, slova aj dotyky. Všetko je tu odsúcie, sábado 31 de marzo. Bailar es resistente. Disidente, Elis Paprika, La Celestina, Golden Ganga, Chachalaca Ska y más. Expo Plaza Zapotlanejo a partir de la 1 de la tarde. Además, exposición de arte. Preventa 100, día del evento 130 en el bar Coyote Inválido. Un evento para todas las edades. La música que nos conecta. Cosay Network Radio. Buenos días. ¿Me regala su hora, por favor? ¡Panic! ¡Boom! ¿Qué? ¡Round! ¡What! ¡Fight! Novedades en tecnología y videojuegos. Solo aquí, en Life on Games. Martes, 9 de la mañana, a través de Radio QC. No te pierdas 2.0. Todos los miércoles de 5 a 6 de la tarde. Por Radio QC Network. No le sepan los caldos que usted hace. En el 96.7 tenemos la solución. Qualitroche es el único que le garantiza un verdadero caldo de pulpo. Qualitroche, de venta todos los sábados de 11 de la noche a 3 de la mañana. Solo aquí, en Cosey Network Radio. Mucha música hasta que quedes exhausto. Bueno, tercer y último segmento de Destino 110. Gracias a todos los que nos están escuchando. Les damos las vías de comunicación. Es Cusey Radio FM en Facebook, en Twitter como @radiocusey.com, .fm, perdón. Y los correos contacto.radiocusey@gmail.com y radiocuseyfm.blogspot.com, así como la página de ISEC, que se les confirma en un momento. Pero mientras tanto tenemos regalitos. A ver, tenemos una playera de ISEC, pero pues, no va a ser tan sencillo. Como ustedes saben, estamos hablando de Eslovaquia y pues un parte del pasado de lo que es Eslovaquia ahora. Fue República Checoslovaca, o la República Checoslovaquia, la cual, al pertenecer al tener bastante tradición futbolera, nos piden que. A ver, permíteme la trivia. Aquí está. La selección de fútbol de Checoslovaquia logró 2 subcampeonatos en Copas del Mundo y un campeonato europeo. Para que se ganen la camiseta de Gisek, tienen que decirnos en qué año fueron estos 2 subcampeonatos y el campeonato. Y que actualmente, ¿cuál es el deporte nacional de Eslovaquia? Que pues creo que por la primera pregunta ya se respondió la segunda, si es que no. Ah, no, entonces tienen que investigar también cuál es el deporte principal en Eslovaquia. Bien, señor Ángel, ¿tiene el correo de ISEC? No lo están por confirmar. Ok, en cuanto lo tenga, lo ofreceremos para que manden sus respuestas y puedan ganarse una camiseta de ISEC. Bueno, Julieta, lo que estábamos. Viene la sección de... son unas preguntas sencillas para, digamos, conocer un poquito un poquito más cómo se piensa por aquellos lares. Cosas como ¿cuál es el deporte favorito en Eslovaquia? ¿Te la contesto aunque responda la trivia? No sé, tal vez. Sí me lo sé, obviamente. ¿Ah, sí? ¿Cuál era? Me ganaba tickets cada rato el hockey. Así es, sí, son fanáticos, así como que se agarran a golpes y un equipo gana o pierde, como aquí los clásicos, ¿no? Chivas, América, Atlas, bla, bla, bla, así okay. es. ¿Había algún equipo en la ciudad donde estuviste? Sí, había un equipo, pero no me acuerdo el nombre, porque no fui como que muy fanática, pero sí era uno de los equipos más fuertes de Eslovaquia. Ok, bueno, pues aquí lo poco que nos llega de hockey pues lo vemos de la NHL, que es la liga estadounidense, pero por ejemplo las olimpiadas pues siempre los agarrones son los países, ex países socialistas que formaban la selección de la URSS contra Estados Unidos y Canadá. Pero bien, otra pregunta que siempre se hace, no sé, ¿qué es? Me preguntan que qué tal estaban los hombres por allá. Mira, qué bueno que me hace pregunta porque, o sea, algo muy curioso, las eslovacas son muy guapas, normalmente son como altas, ya sabes, la güera bien formada de ojo verde, y los hombres son todo lo contrario, y de repente entonces veías, era muy muy común encontrarte una chava que nosotros aquí tenemos como la imagen de es una modelo, porque son muy guapas y tienen su fama de ser muy guapas, con pues un chavo que bajo los estándares normales no diríamos que es el más atractivo del mundo, ¿no? Aparte no sé, como que de repente les falta un poquito más. Espero que no me esté escuchando ningún eslovaco ahora que lo pienso. Pero bueno, pues ya me preguntaste, ya te contesté. Ups, lo siento por los señores eslovacos. Muy bien, por las señoras eslovacas. No, pero bueno, gente, todos, Okay, de hecho hace algunos años escuché que según, como bien lo dijiste tú, el perfil de la belleza para un mexicano es precisamente las mujeres de esa zona, de la zona Rusia, Checoslovaquia, República Checa, Eslovaquia, etc. Y por allá, por cierto, tip para los chicos, los latinos son súper, son el hit, los latinos. Tú vas como latino. Señora Ángel, bueno. ¿Cuándo nos vamos? De verdad que sí, ¿eh? Vámonos próximamente, o si no a Suiza, ya tenemos dónde llegar. Genial. Muy exitosos. Ah, bueno. Sí. Oye, que si te costó algún trabajo, bueno, supongo que sí, el idioma. Ah, por supuesto, ya al final, ya asumías que tú no entendías absolutamente nada de lo que decían. La verdad es que no hice mucho el intento de aprender el eslovaco, porque como que todo el tiempo tuve la idea, bueno, esto es temporal, no me voy a quedar aquí, el idioma lo hablan que 5 millones de personas, porque eso es la densidad del país, pero... pues era lo... Como también siempre estaba como rodeada de extranjeros, normalmente pues hablábamos todo el tiempo inglés. El universal inglés. Así es, pero para... Ahora sí que te repego, para salir a la calle. Allá en Eslovaquia hablan todavía mucho lo que es el ruso, el alemán. Inclusive a veces más que el inglés, sobre todo en las generaciones como más grandes. Sí es como muy común. Y bueno, pues es de salir al restaurante y señalar a la mesera y hacer mimos y... todo para que te puedan entender qué es lo que estás tratando de decirte, ¿no? Que es parte muy interesante de cualquier show cultural que vivas, y al final pues hasta te diviertes un poco de las situaciones que te pasan, ¿no? Sí, sobre todo cuando, por ejemplo, en algunos países nos dicen una vez un invitado que vino, ¿no? Un chico que vino de Japón. Nos decía que lo extraño era que, por ejemplo, aquí en México pedimos la cuenta, la seña de traernos la cuenta es con la palma abierta y hacer como si estuviéramos escribiendo. Si haces eso en Japón, te llevan una pluma. Ah, sí, pues sí, ¿verdad? ¿No tuviste algún problema con eso? No sé, ¿las señas son similares? A ver, ¿qué pasó con las señas? O algo que tuviste, no sé, por ejemplo, los italianos hablan mucho con las manos y algunos gestos que aquí consideramos ofensivos, allá son... Son cariñitos, casi. Ay, como que quiero acordar de algo. Ahorita no se me viene nada a la mente, pero seguramente si ya lo te me acuerdo, te digo. Ahorita no se me viene nada a la mente. Pero ok, ¿alguna palabra que se te haya quedado muy grabada del idioma eslovaco? A ver, como bueno, todo sus mexicano, llamadas... ¿aprendemos las malas primero? No, yo no. Están muy difíciles, así que no creas que las aprendí mucho. El eslovaco es un idioma muy difícil, la verdad. Pues, mira, siempre que lo hagan por teléfono, era muy chistoso y nos hacíamos como mucha carrilla eso, porque era así de que, ah no, doble, prosim, ano, sí, la palabra ano, sí, obviamente para nosotros pues tiene otra connotación, doble es como bien, está bien, o sea, doble es como todo está bien, prosim es por favor, pivo es cerveza, esa sí me la pedí. Ah, es universal. Y Belki pivo prosim es una cerveza grande, por favor. y bueno, pues de repente sí tengo algunas otras comidas, lo básico, curatsi, pollo, no sé, ahorita ya realmente no me acuerdo de muchas cosas, pero o sea, no crees que fui como una máster en el eslovaco, jamás. Bueno, aquí también me preguntan, que si, ¿cuál es, digamos, si en algo se parece Eslovaquia a México, en qué se parecen? Somos sociedades muy... Ambos comen y ambos van al bar. No, Eslovaquia, fíjate que no hay mucha, no hay tanta diferencia como lo sentirías, por ejemplo, en un país como Turquía. Obviamente tenemos la misma religión en general como país, la mayoría son católicos, la gran mayoría son católicos, creo que somos una sociedad como muy, todavía muy moralista, o sea, tanto aquí en México como en Eslovaquia, como que todavía guardamos mucho toda esa parte de protocolo, de la familia, de matrimonio, como que todavía, en Eslovaquia inclusive tienen todavía mucho ese tipo de valores, creo que sería en lo que más se podrían parecer, ¿no? Son sociedades como muy moralistas las dos, y con una tendencia religiosa también muy fuerte. Ok, yo creí que serían más liberales incluso que en el mismo Turquía, pero por lo que me estás diciendo parece que en Turquía no. Son un poco más liberales que en Eslovaquia. Pues es diferente, no, en Turquía no es que sean liberales, sino, bueno, más bien es como, en Turquía la religión es como algo más, más radical, tal vez. Creo que de repente percibes más una persona que no está tan apegada a una religión, ¿no? Pero en Eslovaquia sí... Pues sí, somos como que, ¿sabes? México y Eslovaquia, una sociedad católica, con valores católicos detrás de todo eso. No estoy diciendo que el 100% de la sociedad, pero sí una mayoría, ¿no? Y bueno, en eso creo que somos muy similares. Ok, bueno, aquí concluye la sección de preguntitas. Pero, no sé, nos quedamos, cuando a ti te llaman estando en Turquía y te dicen, oye, vente a Eslovaquia, tenemos un proyecto, ¿A qué fuiste a Eslovaquia? ¿Cuál era tu misión? Sí, yo estaba trabajando directamente para IASEC. IASEC es una organización sin fines de lucro. Entonces, bueno, ahí... Déjame te explico porque es un poquito complejo. Nosotros teníamos un partner muy fuerte en Eslovaquia, en Košice, que nos estaba pidiendo, pues para que me entiendas, eran nosotros como cubrir las vacantes de 50 extranjeros, ¿no? Y ellos, ¿por qué? Porque querían abrir mercado en países diferentes. Entonces les interesaba mucho, por ejemplo, que fueran varios de Latinoamérica, que fueran varios de Europa Occidental, etcétera, ¿no? Entonces la misión era, para ese comité local de Košice, era pues tener que cubrir esas posiciones con extranjeros, ¿no? Y yo fui ahí porque ese comité pues básicamente se tuvo que formar de cero, nada más estaba la presidenta del comité y no tenían miembros que son como digamos los que finalmente dirigen todo lo que la organización, ya sé que es una organización que la manejan jóvenes y es por eso que decimos que ofrecemos oportunidades de liderazgo, porque por ejemplo yo tuve que tomar la responsabilidad de pues formar toda una estructura, digamos una estructura organizacional que pudiera soportar el objetivo de traer a toda esa gente, ¿no? Entonces tenías pues por ejemplo equipos de trabajo que se dedicaban literalmente a hacer la búsqueda como un reclutador, hacer entrevistas, a hacer las relaciones con empresas para generar digamos más prácticas para extranjeros que se vinieran. Funciona como una empresa, imagínatelo así. Y yo lo que estuve haciendo ahí pues fue básicamente junto con la presidenta en ese entonces, que se llama Daniela Gilovska y todavía es muy amiga mía, pues formar ese comité, ¿no? Para que nosotros pudiéramos soportar el objetivo de poder cubrir ese compromiso que hemos tenido con ese partner. Ok, es que aquí muchas veces sí se comenta, se comenta mucho jajaja, mucho jugo, pero también queremos enseñarles a la gente que en IASEC no únicamente se trata de cotorreo, es parte de, porque pues fueras a aburrirte, pues creo que nadie se iría. Uh-huh. Pero realmente también es interesante ver que se trabaja y que ese trabajo le da un le da un plus a tu vida, porque también supongo que aprendiste algo. Por supuesto, Nacho. Bueno, qué bueno que lo mencionas, porque ahí sé, o sea, no es cotorreo para nada, o sea, es una experiencia muy, muy integral. Yo, de las organizaciones que conozco, creo que ya sé que es una de las que te puedo decir que es la que te ofrece una experiencia más completa. Entonces, de verdad que si alguien está escuchando, lo recomiendo ampliamente, o sea, como organización, tanto en la parte profesional vas a tener mucho desarrollo, vas a encontrar varios retos, tanto personales como profesionales, que esa experiencia difícilmente la puedes encontrar con irte aquí a sacar copias de practicante a cualquier otro lugar. Entonces, aviéntense, o sea, no hay pretextos. De repente mucha gente dice, ay, pues qué dinero, que no puedo. O sea, yo he conocido gente que de mil y una formas le han hecho para irse y ninguno se ha arrepentido y todos llegan como mucho más grandes de lo que se fueron, ¿no? Entonces, lo recomiendo bastante. No, pues muchas gracias por haber venido aquí a Destino 110. Este es el último segmento y te agradecemos muy cordialmente que tu presencia en este programa. Muchas gracias. Al contrario, Julieta. Muchas gracias por invitarme y bueno, pues espero por ahí tenerlos en contacto. Bueno, muchas gracias, Julieta. Hasta luego, bye. Bien, pues les dejo las respuestas de la TIB. Pues que ya hay alguien ha mandado algo. Creo que no. Bueno, en vista de que no encontramos por esta ocasión el correo de Ayisek, les manden sus respuestas a contacto.radiocusei@gmail.com y nos tienen que decir cuál es el deporte, digamos, el principal deporte en Eslovaquia. Exactamente, ya se dijo en este programa. Y también las fechas de los subcampeonatos en Copa del Mundo y el campeonato en la Eurocopa de Checoslovaquia. Así es que esperamos sus respuestas. Muchas gracias por habernos escuchado. Esto fue Destino 110. Mi nombre, Mario Javier González. A veces me dicen la Survivor. Esto fue Destino 110 y nos quedamos con música, señor. Los Rich Heads y la canción de Animals. Ok, pues muchas gracias y hasta luego. Look how many special things we've done. If you will try, you can be anything. We are more than the animals we eat. If you have walls, you can have everything. But they don't need themselves. No, they don't. So what you mean we could stop it, but you didn't, so what you mean? You could stop it, but you didn't, so what you mean? You could stop it, but you didn't, so quiere escuchar.